Politicón, diatribeca y logos políticos. Politicón, entrevistas y comentarios políticos. Κατέβεν θες εισπεϊραία μετά γλαουκόνος του αρίστον. Προσεουσόμενος τετεδεό τα ηχάματε εορτέν βουλόμενος. Θεάσας τα εκείνα πρώτον. Πολιτικών. Πολιτικών. Buenas noches, amigos. Aquí estamos hoy en una nueva edición de nuestro programa. Este el 59 hoy, jueves 15 de marzo del 2012 en la Comuna 6, en Caballito, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Hoy en la conducción Sofía Negri, quien les habla, Abel Alí. Muy buenas noches, Sofía. Buenas noches, Abel. En el avance, la apertura y los separadores, las voces de Damián Picardi y Sofía Negri en la operación técnica. Hoy nos acompaña Graciela, Mara. Quien quiera comunicarse con nosotros, lo puede hacer, ¿no? Lo puede hacer al 4958-1037. Nos puede mandar mensajes al 15-49-47-98-46. Nos pueden enviar un mail al mail de Politicón, que es politicóncomuna6@gmail.com, y entrar a nuestra página web, que es www.politicóncaballito.com.ar. Y aquellos que se estén perdiendo este programa, claro, no nos están escuchando. Bueno, pero si alguien quiere que algún amigo lo escuche, el sábado a las 10 de la mañana está la repetición. Y también lo pueden encontrar en nuestra página web. Tal cual lo habíamos anunciado la semana pasada, nuestro invitado está aquí presente con nosotros. Muy buenas noches, Martín Yomi. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Gracias por invitarme al mejor programa de radio de Caballito. Grande. Bueno, muy bien. Te vamos a votar la próxima vez, ¿eh? Si no decís así. Aquí estamos con Martín, que ha sido electo, para algún vecino que aún no se ha enterado, el pasado 10 de diciembre como miembro de la Junta Comunal 6 de aquí de Caballito, junto con otros 6 comuneros, integra ese nuevo órgano de conducción de esta nueva institución que es la comuna. Y ahora, en estos días de marzo, y claro, tendría que ser el 10 de marzo, hace poquitos días, se cumplieron 3 meses ya de gestión, un tiempo, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo la has pasado en estos 3 meses? Bueno, es una experiencia muy novedosa para todos, ¿no? Es muy rara para todos los que estamos involucrados en esto. Desde los trabajadores que trabajan en las comunas, hasta los partidos políticos, hasta las juntas comunales, hasta... Para el director del CGP fue también algo raro porque dejó de ser director y empezó a ser presidente. Y casi sin atribuciones nuevas y en un momento, en una situación de mucha incertidumbre, porque no, realmente no se sabe qué va a pasar realmente con las facultades que tenemos o las posibilidades que tenemos en el barrio. Ajá. Y vos venías ya en algún momento de tu vida, habías tenido una experiencia en la gestión pública, ¿no? Había sido asesor en la legislatura, pero la legislatura, vos sabés que la característica que tiene es que... es muy diferente a la gestión. En la legislatura se presta más para establecer diálogos con otras organizaciones. Es mucha más política la legislatura. La gestión es más resolutiva y están más en contacto con la realidad, me parece, ¿no? Es más en un barrio. Ajá. Se vienen y te golpean la puerta y te piden que resuelvas el problema puntual que tiene y lo tenés que resolver de la forma que sea, ¿no? Y encima en una gestión que es rarísima, porque nunca... donde sos oposición en realidad al gobierno. Así que es una cosa muy extraña. Para todos también es extraña. Sí, porque es muy novedosa esta cuestión de un cuerpo colegiado, ¿no? Por ahí es algo de las cooperadoras o de las asociaciones, pero de un ejecutivo con un cuerpo colegiado es como... Que creo que todos merecen un cierto tiempo, merecen, no sé, requieren un cierto tiempo para ir adecuándose, ¿no? Yo pensaba, por ejemplo, en los correos electrónicos que salen emitidos desde la Comuna 6, en donde de pronto uno se puede encontrar con alguna cosa muy solidaria, como por ejemplo que para algún amigo estén solicitando dadores de sangre. Pero no deja de ser cierto de que es un sistema público que de repente queda puesto al servicio de un amigo y no se piensa en implementar ese espacio como un espacio, en todo caso, para todo aquel que esté necesitando por ahí de dadores de sangre y puede apelar a ese sistema. ¿Cómo es eso? ¿Lo han tratado? ¿Tienen una línea? Hoy por hoy es todo bastante precario en todos los sentidos. En realidad vos tenés el gobierno central que no quiere ceder ninguna facultad, que hace cuestiones adredes como usar el mail de la comuna para mandar información desde el gobierno central, incluso sin la autorización del presidente de la Junta, ¿no? Donde digamos, también hay su propia interna dentro entre los presidentes de las juntas comunales, y el gobierno central empieza a ver una crisis cada vez más grande, porque las cosas que se hacen desde el gobierno central hacia ellos son muy duras, hay un ninguneo total. En realidad a nadie mucho le interesa qué pasa con las comunas en general. Nadie sabe mucho en realidad, porque yo creo que si se supiese habría mucho más interés del que hay. Y la realidad que esta gente que está hace varios años trabajando acá utiliza desde el correo de la comuna para transmitir informaciones que se hacen del gobierno central. Pero son todo el tiempo como una provocación, todo el tiempo queriendo intentar o queriendo hacer entender de que las comunas no van a existir, ¿no? Y capaz que, bueno, si han logrado incluso muchos comuneros que vinieron con mucho entusiasmo en distintas comunas, yo tengo relación con las 15 comunas, por suerte, han logrado que muchos comuneros abandonen ellos la pelea, ¿no? O sea, al no tener oficina, no tener teléfono, no tener computadora, alguno dice, bueno, ¿para qué voy a ir? Me voy al local de mi partido, voy a hablar con las organizaciones, voy a hacer lo que hice siempre, como un militante rentado VIP que milita en los conflictos en el barrio. Pero la realidad es que también hay que pelear los espacios de poder. Nosotros en la comuna tuvimos una buena actitud. Nosotros, por ejemplo, llegamos el primer día y si no nos daban oficina, yo me agarraba a cualquier escritorio y era mi oficina. La computadora la tuvimos porque uno de los comuneros agarró, se metió y sacó la computadora de la oficina donde estaban las computadoras. La línea de teléfono la conseguimos. Ahí nosotros nos comportamos como si tuviéramos todas las facultades. Y aparte, el poder también es muy extraño en la administración pública, porque es realmente cuando te dicen que el poder se ejerce, de verdad que se ejerce. A veces no es lo que uno es, sino lo que el otro cree que es, ¿no? Pero bueno, realmente es una cosa muy rara. Es un poco frustrante igual, porque todos pensábamos que podíamos llegar a hacer muchas más cosas de las que hoy por hoy podemos hacer. Igualmente creemos que esto es un dominó, que hay una disputa muy grande entre el gobierno central y el gobierno descentralizado en las distintas comunas. Entonces, en esa disputa, en realidad lo que sucede hoy en la capital federal es que no hay construcción territorial de ningún partido político a nivel que hay en otros lugares del país. Digamos, en la provincia de Buenos Aires esto no podría pasar nunca. En la provincia de Buenos Aires, si los comuneros tienen una partida de contrato, si ese comunero tendría una partida de contrato, esa partida se ejecutara. En la capital federal, no. Digamos, si necesitas... A ver, Nuno, ¿cómo es eso que no te entendí bien? Digamos, absolutamente todas las partidas que tenés, empezando por la primera que más afecta al trabajo cotidiano, es que vos tenés una partida para contratar gente que colabore con vos. Hoy por hoy, obviamente, está presupuestada y no la podés ejecutar bajo ningún punto de vista. O sea que vos trabajás solo sin... Vos y nada más que vos. ¿Y por qué no se puede ejecutar? No se puede ejecutar ni esa, ni una partida, por ejemplo, que hay de 100.000 pesos para hacer difusión, que podríamos haber hecho una gran campaña de difusión para la primera reunión del Consejo Consultivo, ni una partida de 1.5 millones de pesos para hacer obras en el barrio, ni una partida de 300.000 pesos para hacer programas de conocimiento sobre desarrollo y promoción, ni una partida de 650.000 pesos para comprar maquinaria o para comprar insumos para poder hacer las obras de trabajo menor. ¿Y dónde están atosigadas esas partidas? Esas partidas para el gobierno de la ciudad económicamente no representan nada, digamos. De hecho, esto siempre lo decimos, la propuesta, las comunas deberían, por su complejidad y sus atribuciones, ocupar el 5% del presupuesto. De hecho, en la ley se puso un tope del 5%, ¿para qué? Para que no exceda ese tope. O sea, pensando que podría llegar a excederla y decir, no, mira, estas funciones llegan hasta el 5%. Incluso por el diputado Morando, yo estuve en el momento que se trató eso. Que estaba muy preocupado con que no, bueno, realmente ese gasto no exceda, porque está el tema de salud, educación, que también son cuestiones. Están a cargo del presupuesto, claro, de ciudad. El presupuesto no de ciudad. Los presupuestos locales. Claro, por eso transferimos el 5% del presupuesto, que hoy sería entre 100 y 120 millones por comuna. El PRO propuso 3 millones y medio con su proyecto de ley. A ver, no, otra vez, despacito. Entre 100 y 120 millones, sí. Y el PRO propuso... 3 millones y medio, obviamente... bastante menos. Sí, pero bueno, no transfería a las facultades, uh-huh. ¿No? Digamos, no es lo mismo no nos hacía cargo de otras funciones más que las que teníamos, ¿no? Tenía la buena voluntad de nos dar atribuciones que por ahí no podíamos. No sabía si lo íbamos a poder hacer bien, ¿no? Ajá, mirá vos. Entonces fue un acto de generosidad. Curioso, porque gran parte de los presidentes y presidentas de todas las juntas comunales llevan ya unos cuantos años de gestión. Sí, ¿no? Pero es un problema de concepción de ellos, de la política. Y el problema, bueno, cuando se votó en la legislatura, que se votó 10 millones y medio, hoy por hoy ni siquiera vos tenés ni los 3 millones y medio ni los 10 millones y medio que nos correspondía por como comuna. Entre 10 y 12 millones, digamos, que depende de la comuna. Pero ese es el problema de concepción. Nosotros creíamos que las comunas iban a ser una forma de tirarle piedras al PRO, digamos. Y de denunciar la política del PRO y las cosas que estaban mal, que nos da bronca y que yo. Después nos enteramos cuando asumimos en el cargo que en realidad iba a ser un espacio que nos iba a servir más que para tirarle piedras al PRO para resolver problemas en el territorio. Y que si bien es cierto que íbamos a construir una referencia territorial individual en un punto, ¿no? Porque después ningún comunero define una elección, digamos. En la práctica le podíamos haber resuelto un montón de problemas al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y de última capitalizarlo al mismo gobierno. Pero hay una torpeza política de ellos, que no alcanzan a ver más allá de lo que está sucediendo. Y eso es lo más grave. El Congreso Nacional, ¿a quién beneficia su existencia? ¿A un partido político en particular? Beneficia al régimen político. Le ayuda, por lo general, a los que ejercen el Ejecutivo. Muchas veces legitiman medidas de gobierno con la intervención del Congreso Nacional porque es el lugar donde están todas las fuerzas políticas. Bueno, acá sucede lo mismo. Hubiese servido como un espacio de legitimación de determinadas políticas, pero también un espacio de contención y más, hasta ser el chivo expiatorio cuando sucede algún problema en el barrio o en el territorio. No tuvieron la capacidad política de leer, y creo que a la oposición le sirve porque, digamos, uno que cree en la política, si crece la participación, puede llegar a haber algún cambio social en algún momento. Ahora, o sea que no tuvieron ni la picardía de que si ustedes hacían una gestión y van llevando una gestión exitosa con recursos en las cosas que competen a la comuna, ellos se quedaran con el crédito político, y si había una macana porque no se arreglan las veredas, se los enchufaron a ustedes. No llegaron a ese nivel. No. Igual creo que puede ser que se den cuenta, ¿eh? En algún momento. Si se den cuenta, sí. Las comunas van a estar a salvo y nosotros tendremos un gobierno de la ciudad más fortalecido, también hay que ver eso, ¿no? Por eso, sí, pero perdón, sí. Porque cuando hace un ratito, amigos, antes de comenzar el programa, conversábamos con Martín sobre la cuestión de cierre de divisiones de cursos que está planeando el Ministerio de Educación de la ciudad, ¿no? Y vos, Martín, me comentabas algo que es como para resaltar, ¿no? Que es esta cuestión de que empiezan las clases, ponen a 7 pibes, si lo hubieran en alguna división, con una maestra, y le plantean a los 3-4 semanas de empezar las clases que tienen que disolver el grupo. Ahí es también bastante difícil de entender cuál es la lógica que ellos sostienen. Sí, a veces no se puede entender. Pasa que uno la tiene que entender desde otra vez. Uno no puede pensar la política como piensa uno. Ellos vienen de otro sector ideológico. Pero lo que sí es una mecánica constante que no pasaba casi en ninguna gestión, que ellos se manejan con la incertidumbre. La incertidumbre es terrible porque vos no sabés, que no te dicen exactamente cómo se va a aplicar la norma. Lo mismo que cosas, ahora te dicen, bueno, existe la UAC. Sacaron un decreto hace medio año. En todos lugares te dicen existe la UAC. Ahora vos no tenés nada más que ese decreto y no existe en realidad. Solo un decreto, unos renglones en un papel. Claro, y que encima no explica nada. Pero juegan con eso. También uno, cómo no prenderse no subestimarlos, obviamente, porque ellos actúan de facto, pero tampoco no volverse loco, pues yo te voy a decir una cosa. Hay un problema general con las comunas. El problema no es nada más que el PRO. Es un problema que atraviesa todos los partidos. Digamos, en muchos partidos, el comunero, si tiene poder, puede ser un competidor para el legislador. Digo, nosotros, si tuviéramos las facultades que nos corresponden por ley, sería un cargo muchísimo más interesante que un legislador. Es más, si me dieran para elegir, quiero ser comunero antes que legislador, porque aparte es tu barrio, tenés otra identidad, pero en relación al presupuesto que manejar, las características que tenés, entonces sos un peligro, digamos, en todos los partidos, los comuneros, bueno, en muchos partidos el comunero es un peligro. Y por eso también, digamos, el Frente para la Victoria fue el que terminó votando el presupuesto. Gabriel Alegre, que hizo una gran exposición a la legislatura diciendo que la cuestión de las comunas fue el último punto que trabó la discusión del presupuesto. Aceptó este presupuesto, pero también por otro lado Este presupuesto reducido. Este presupuesto reducido. Y por otro lado, Cabandier mandó a todos los comuneros a agarrar la área de participación vecinal, que está bien porque está el Consejo Consultivo, pero de alguna manera es una señal política decir, nosotros no venimos a hacer gestión. Ajá. Las gestiones del PRO. Uh-huh. Y yo creo que eso también es un error. Porque uno tendría que haber agarrado gestión. Si tenía la oportunidad, ¿no? Sí, se daba. Ahora vamos a preguntarte sobre eso. Estamos conversando hoy con Martín Yomi, miembro de la Junta Comunal aquí en la Comuna 6 de Caballito. Estás escuchando Politicón. Entrevistas y comentarios políticos. Diatribeca y Lobos Políticos. Estamos en FM 102.5. o en www.lacolectiva.com.ar. Continuamos charlando con Martín Yomi, miembro de la Junta Comunal de la Comuna 6, aquí en Caballito. Y yo tenía ganas de preguntarte, estoy intrigado por cómo serán las reuniones. No, no se televisan, pero me gustaría. Las reuniones igual... Se está avanzando políticamente. Mirá, en todas las comunas nosotros presentamos un reglamento como Proyecto Sur, porque quedamos con un comunero en cada una de las 15 comunas, que fue un laburo de 2-3 meses, donde fue un proyecto de reglamento que era muy parecido al de la legislatura, que tenía 160 artículos y reglamentaba. Nosotros opinamos que cuanto más reglamentado está en un proceso tan confuso, más posibilidades había de que empezar a institucionalizarlo. Obviamente se nos cagaron de risa todos, digamos. Es que hay que dedicar... les parecía una exageración. Y hay que dedicar... y déjenme hacer. Hay que dedicar un tiempo a leerlo. Claro, y en realidad después empezás a ver que todas un montón de situaciones que suceden, que no sucederían si estuvieran claras en un reglamento. O cuando algo no está escrito, queda discrecionalidad de cada uno de los miembros. Yo acepté el reglamento. Acepté el reglamento, que es un reglamento que tiene una cuestión muy positiva, es que las áreas de la comuna se eligen por 4 votos, pero tienen que ser de 2 partidos distintos. Ah, mira qué interesante. No entiendo cómo metimos eso. Bueno, fue muy gracioso porque mi mujer también participó en la negociación de eso, porque no tenemos asesores nada, y le propuse esa idea. Y el PRO lo terminó aceptando. Ajá. Le parecía que era algo más democrático, qué sé yo. Ahora, más allá de eso, más tiene, cool por ahí. Tiene un montón de cuestiones democráticas que no interviene el Consejo Consultivo se lo ninguneó en todos los artículos, no aparece ninguna referencia, las sesiones no dice que son secretas, pero no, tampoco dicen que pueden ser públicas, no había versión taquigráfica, una de grabación. Bueno, finalmente se consiguió la de grabación y por eso lo terminé votando. Ajá. Y aparte porque venía en la negociación de la serie, yo en realidad creía que igualmente, sea como sea, lo iba a votar, pero después iba a intentar apoyarme en el Consejo Consultivo para ver si se lo podíamos dar vuelta y cambiar algunas cuestiones. Ajá. Y hoy por hoy estoy insistiendo en que sean públicas las reuniones, y yo creo que en algún momento se va a poder lograr y se va a poder conseguir. Pero acá una investigación que estuvo haciendo Sofía, sí, descubrió que en tu página www.martinyomi.org, sí, están subidas todas las actas de Consejo... De la Junta, perdón, de la Junta, sí, Comunal, ¿es así o no? Sí, yo leí todas, y leí particularmente la que hablaba sobre el reglamento, que estaba pasada todo el tiempo lo que vos decís de las cosas que se iban incluyendo en el reglamento y cómo todo el tiempo Yambridge iba diciendo que eran obviedades y que por eso no había que incluirlas, ¿no? Me llamó la atención eso. La parte en que el Consejo Consultivo no es tomar las cuestiones que el Consejo Consultivo proyectaba y enviaba hacia la Junta Comunal, digamos, como propuestas, no estaba dentro de las cosas que se hablaban dentro de la orden del día, como se dice, dentro de la Junta Comunal, y que eso pudo incluirlo después. Sí, hay un montón de mecanismos que estaban muy buenos, por ejemplo, la Tribuna Popular, que lo copiamos de la legislatura, que es una instancia donde se pudiera hablar, que todo lo que vos presentés podés pedir, en vez de pase a comisión, pase al Consejo Consultivo para que lo discuta. Ajá. Qué sé yo, igual yo creo que se va a lograr, porque ahora entró el segundo actor, el actor fundamental, que es el Consejo Consultivo. Antes que entremos en el Consejo Consultivo, ¿cómo quedaron las áreas repartidas las áreas fue muy, muy particular, porque yo quería cultura, ¿no? Ajá. Soy músico, no sé, estoy en el centro cultural, yo quería cultura. El PRO no está acostumbrado a negociar, eso es lo que le pasó, y lo apuramos un poco en la negociación, y de alguna manera el bloque del PRO se logró partir en esa negociación. Mirá vos. Entonces quedó como un bloque de 5 contra 2. Ajá. Y con eso, digamos, se logró que sean en la negociación, en la desesperación por la negociación y conformarme de alguna manera, me terminaron dando el área de gestión más importante, que es la que tiene el pavimento, las veredas, una cuadrilla de mantenimiento menor, y bueno, se había acordado el tema de higiene urbana y qué sé yo, que igual otros comuneros también quieren laburar, yo no tengo problema tampoco, porque es concurrente, así que... Ajá. Claro, porque es una de las áreas más grosas de acuerdo a las competencias de la comuna. Claro, por ejemplo, ¿no? La parte de pavimento solo sería, si tuviésemos lo que tenemos que tener, serían 20 millones de pesos, más lo que puede llegar a agregar, podría llegar a ser entre 40 y 50 millones de pesos, un área así, que es la mitad del presupuesto de la comuna, ¿viste? Es un montón de dinero. Pero igualmente hay que ver cómo se da el proceso. Eso igual lo van a hacer todas empresas, donde va a haber licitaciones, donde vos no tenés las unidades, los mecanismos administrativos para poder implementarlo. Así que es un proceso medio largo también. Pero lo más cómico es que hay una cuadrilla que quedó a cargo De tu área. De mi área, claro. Y ¿que tiene cuántas personas? Y tiene 16, 6 son administrativos. No te puedo creer. Mirá, bueno, pero la cuestión de las veredas, hay que ponerle una cosa administrativa. Sí, pero no tengo arena, por ejemplo, ahora. Y los trabajadores están de paro. ¿Vos no sabés hacer veredas sin arena? Sí, bueno, el PRO hace arena sin vereda. Le pide al vecino que ponga la arena. Fantástico, qué increíble. Sí. Y ellos ponen la mano de obra. Y ahora están enojados porque estuvo de paro la cuadrilla porque no tenía materiales, ¿viste? Ajá. No tenía ropa. Ah, ropa. Sí, que escuché decir al presidente que se la habían robado. Aparte, lo que es muy cómico de estar todo el día ahí es que vos te enterás de todo lo que hace el otro y el otro se entera de todo lo que hace vos. Aparte, estamos en unos boxes medio chiquitos, cerrados, pero. Que como que por arriba se escucha. Claro, conmigo no tiene aire acondicionado, le saqué el vidrio, bueno, le sacaron el vidrio para que me llegue el aire. Sí. Y escucho todo lo que hablan de los dos lados, así que me entero de todo lo que hablan durante todo el día. Sí, vamos a hacer un programa de chismes de la Junta no, Comunal. Pero las cosas y que, te vamos la, a vos a entrevistar. Las cosas que te. Que, la más jugosa son las que. Los rumores, ¿no? Los rumores. Sí, sí. Porque esos tienen una parte de imaginación. Sí, que van desde la sexualidad hasta la, ¿no? De lo que se te ocurra que te puede pasar. No. ¿Estás pensando en escribir un librito sobre esto? Sí, puede ser un bestseller. Pero bueno, también te agarran intentando buscar la forma de ganar un conflicto o algo, porque también están todo el tiempo... escuchando lo que haces, ¿viste? Entonces también es complicado, está complicado para militar vos. O sea que no queda más remedio que te portes muy seriamente. Claro, estás todo el tiempo con el miedo de que te escuchen. Tal cual. Bueno, y vamos ahora sí al tema de consejo consultivo, porque es el otro gran actor, decías vos, que falta en esta historia y que empieza el próximo miércoles 21, es la convocatoria a las 7 de la tarde, ¿es así? Aquí en lo que es casi el ombligo de Caballito, a pocos metros de Rivadavia y Acoite, ¿no? Claro, así es. Bueno, ¿qué expectativa? No, bueno, con mucha expectativa de que haya, de que participe mucha gente. Realmente si el consejo consultivo no funciona, de forma independiente y no hay mucha participación, realmente no creo que se pueda llegar a conseguir que las comunas funcionen. O sea, dependemos de las comunas. Si, las comunas dependen del consejo consultivo. Si el consejo consultivo no existe, la comuna se muere. Por eso me parece que todos los partidos, organizaciones, tienen que hacer un esfuerzo muy grande de ser muy cuidadoso en los planteos, que obviamente todo el mundo sabe que se va con cosas preparadas, con ideas, con propuestas, pero también estar muy receptivo a lo que puede plantear. Siempre tiene algún componente espontáneo este tipo de... Yo me crié... Tengo más experiencia en haber participado en ámbitos asamblearios que partidarios, ¿no? Me tocó al revés. Vos arrancaste de las asambleas, claro, andabas por los 20, y por ahí los 20, fue el después bullicio en la facultad. 2001. La facultad, cada vez que tenías que hacer quilombo, era una asamblea. Y cuando milité sindicalmente, cada vez que uno tiene la visión de que son los trabajadores los que deciden y que las decisiones se toman en asamblea, militás asambleariamente. Digamos, las asambleas son las herramientas cuando todo lo demás falla. Por eso creo que la crisis de los partidos políticos de los últimos 30 años Las asambleas ocuparon, los ámbitos asamblearios ocuparon esa función, desde Gualeguaychú hasta ahora las asambleas que resisten contra la minería. La asamblea es la vía de escape cuando todo lo demás fracasa, ¿no? Por eso incluso también hay visiones distintas, concepciones distintas, incluso hasta con los distintos comuneros. Yo hasta te diría que siento que tengo una concepción distinta con los 6 comuneros, porque no... yo creo realmente en la democracia directa, que el pueblo puede decidir y tiene que decidir directamente, que muchas veces obviamente es más caótica, más desorganizada, pero que en definitiva cuando todo lo demás falla, lo que queda es eso. Y todos los grandes cambios en este país surgieron de fenómenos espontáneos. La revolución del parque no fue algo premeditado y organizado nada más, tuvo un factor espontáneo. El 17 de octubre también tuvo un gran factor espontáneo. Después, la organización vino después, ¿no? Entonces, bueno, qué sé yo. Uno se siente un poco ajeno y por eso me parece que lo mejor que puede hacer la Junta es tener un rol secundario ahí. Apartarse de alguna manera, digamos, de estar más dispuesto a escuchar que ir a plantear lo que tiene que plantear. A mí me encantaría igual que el Consejo Consultivo esté, que pelee por el Parque del Bicentenario, que se consiga las cosas que se tienen que conseguir en el barrio. Pero me interesa mucho más que surja de los propios vecinos que vienen militando en el barrio y que no. Y aparte porque me parece que los partidos políticos dejaron afuera a muchos referentes territoriales en sus listas. Se pasó en todos lados. De hecho, yo fui parte de una lista no tanto por mi trabajo territorial, sino también porque estoy dentro de un partido político. Si uno lo hubiese evaluado a nivel de trabajo territorial, había organizaciones que a nivel territorial tenían... tenía mucho un trabajo mucho más interesante. Lo que pasa es que también es cierto que no va a haber cambios en la ciudad si no hay un partido político, y también hay que construir los partidos políticos, ¿no? No estoy en contra de los partidos, al contrario, defiendo el partido, creo que tienen que existir, creo que tienen que estar, pero creo que que los partidos también fueron muy injustos en muchos lugares con la conformación de la lista. No, mi partido opino que no. No, bueno, pero realmente, más allá de eso, bueno, un partido era un partido muy nuevo, no tenía mucho en ningún lado, la realidad es esa, pues es un partido en formación. Pero los demás partidos fueron muy injustos también con las conformaciones. Entonces me parece que ese es el espacio también que para que de alguna manera haya una revancha hacia los aparatos partidarios, ¿no? En ese aspecto, ¿no? No porque uno esté en contra de los partidos, sino porque esté en contra del verticalismo, de concepciones distintas de la política. Claro, yo pensaba eso antes cuando vos estabas hablando de esta cuestión del estilo de gestión del PRO, ¿no? Que es un estilo caracterizado por el verticalismo, ¿no? Porque no deja de sorprender que hay veces el jefe de gobierno termina vetando leyes que sus propios legisladores y mayoritariamente el bloque ha sancionado en la legislatura, ¿no? Y esto se sigue viendo, vos resaltabas esta cuestión de cómo de repente uno se encuentra con que dice dirección de la Junta Comunal 6, y aparece haciendo Buenos Aires, ¿no? Como ocupando todo el espacio el gobierno a nivel ciudad. Es decir, esa incapacidad. Los maltratan completamente, los ningunean. Es como si fuese un régimen militar donde se humilla al... Ahora, esa verticalidad empobrece, sí. ¿No? Empobrece y en mucho. Lógico, sí, sí. No existe un partido de esas características. Aparte, son gerentes. El gerente no es lo mismo que el patrón. Ajá. Para mí, ¿no? El sí. gerente sabe que siempre tiene alguien arriba que, sí. que a la cual le debe su lealtad y maltrata hacia abajo. O sea, ese mismo maltrato que reciben ellos lo traducen hacia abajo. Lo que pasa es que eso le está generando mucho, mucho conflicto. Es más, hoy por hoy son los comuneros del PRO los que más están empujando en algunos casos que este proceso se pueda llevar adelante, pero no dejan de ser una limitación porque en su concepción están en contra de las comunas. Ellos no aceptan la democracia participativa. No tiene nada que ver con el modelo de política de ellos. Claro. No, es otro lenguaje, otro discurso, una cosa muy rara. Porque uno nos pasaba de escucharlo, pero nunca me pasó de estar 10 horas un día con un tipo del PRO a 3 metros. Compartiendo. Es una experiencia realmente. Sí, y en un punto tenés algún nivel de afinidad, porque imagínate, estás todo el día al lado, te llama tu familia, se enteran, te enteras de todo. Sí, sí, hay un nivel de compañerismo de trabajo al fin y al cabo, ¿no? Claro, no es como un compañero de trabajo con el que... Sí, con el que podés llevarte bien más o menos, o disentir, ¿no? Entonces tenés que llevar bien porque tenés que laburar, pero... Pero no lo invitarías a una quinta el fin de semana. Estamos conversando con Martín Yomi, integrante de la Junta Comunal de aquí de Caballito, de la Comuna 6, y vamos a escuchar un tema musical que hemos seleccionado especialmente para él. Querida, que tu acento soberano repercute por el llano como un ángel de mi alma herida. Suena, suena, que en mi vida flor marchita y sin esencia busco en la muerte querencia. Nada del mundo me halaga, porque siento que se apaga, porque siento que se apaga el candil de mi existencia. Cariñosa, mi patrona te tembló y a sus cuerdas arrimó sus frescos labios de rosa, como diciéndote hermosa de mi gaucho compañero. Escuchamos Suena Guitarra Querida por Carlos Gardel. La Colectiva. Construcción participativa, comunicación alternativa. Baldosas flojas. Todos los jueves, desde las 21, Baldosas flojas. Por la Colectiva FM 102.5, cine, teatro, música, literatura. Te esperamos para que entre todos podamos respirar un poco del aire que nos niega. No lo puedo evitar. Cuando escuchas la misma repetida información por cualquiera de los grandes monopolios mediáticos, te queda la sensación de estar escuchando una monótona serie de impulsos eléctricos. Cuando arrimás la oreja a La Colectiva, vas a escuchar latidos. La Colectiva, puro corazón radiofónico. Las vanguardias sienten el deber de dirigir algo o a alguien. Algunas hasta están dispuestas a pagar los costos de los errores y desviaciones de su quehacer político. Nosotros sentimos que nuestro deber es iniciar, seguir, acompañar, encontrar y abrir espacios para algo y para alguien, nosotros incluidos. La Retaguardia, todos los viernes a las 17 horas, por La Colectiva. Un recorrido, así sea meramente enunciativo, de las distintas resistencias en una nación o en el planeta, no es solo un inventario. Ahí se adivinan, más que presentes, futuros. Todos los viernes a las 17 horas, La Retaguardia, por La Colectiva. La Colectiva, construcción participativa, comunicación alternativa. Estás escuchando Politicom. Entrevistas y comentarios políticos. Estamos en FM 102.5 o en www.lacolectiva.com.ar. Seguimos conversando con Martín Yomi, miembro electo, miembro ejecutando ya en la Junta Comunal 6 de aquí de Caballito. Recibimos un llamado de Elisa, de Parque Centenario. Hace 4 años que está reclamando para que le planten ciertos árboles en Olaya 1050. Está haciendo el reclamo en el CGP. Bueno, ahora cambiaron de nombre, ¿no? ¿Cómo es, Martín? Que ahora es comuna. Es Ah, no es centro comunal, es comuna a secas, comuna 6. Nos felicita por el programa. Gracias, Elisa. ¿Vos conocías a Elisa Martínez así? Sí, me parece que sí es la misma que he visto, la conocía, porque muy poca gente viene a pedir que le pongan un árbol. Por lo general te viene a pedir que lo saques. Que lo saques porque da sombra. Nosotros en este momento no nos dejan licitar ni hacer nada, pero lo único que podemos hacer es decir qué lugares tienen que ir a podar. Por ejemplo, nosotros hicimos un plan de poda para los próximos meses, que estuvo a cargo de Ariel Angrizano, que es el Comunidad de Frente para la Victoria. Igual todos colaboramos y qué sé yo, salimos con nuestros autos a ver. Cuando esté en consejo consultivo... No a cortar ramas, ¿no? No, a decir qué árbol había que cortar y qué no. Ajá, hacer el relevamiento. El relevamiento, con nuestra poca experiencia, en realidad, porque si hubiésemos tenido los contratos, podríamos haber contratado a alguien que nos asesorara y nos diga. Igualmente seguramente le hicimos mejor que... ¿Qué? Que, no sé, uno tiene tanta ganas de hacer las cosas bien que viste esa voluntad también... Hay como un espíritu un poco solidario entre todos, porque los siete comuneros salían a recorrer el barrio y a ver. Y bueno, Ariel Angrizano lo armó y va a venir después otra cuota que es de reforestación, así que lo tenemos anotado para que cuando surja... Claro, porque realmente la tarea que están afrontando ustedes es una tarea realmente titánica, ¿no? Yo siempre doy el mismo ejemplo, partido de General Paz, acá a 110 kilómetros de la capital federal, un partido con 12.000 habitantes, esos 12.000 habitantes, 12.000, en Caballito somos 178.000, ese partido de 12.000 habitantes tiene un intendente electo. El intendente tiene secretarios en todas las áreas, en las cuestiones que tienen que ver con el mantenimiento urbano, las calles. Tiene tres, una ciudad importante que es Rancho y dos poblaciones más, un poco más pequeñas. Y además de tener todo ese equipamiento y su municipalidad con sus camiones y todas esas cosas para un partido que no es muy grande, ¿no? Además, bueno, eligen los correspondientes diputados nacionales, el gobernador... que tiene a su vez todo su equipamiento que se ocupa de otras cosas. Usted tiene un territorio que, bueno, que es pequeño, pero es denso, ¿no? En población, en conflictos, en problemas, y realmente como que la tarea que hay por hacer es mucha, ¿no? Sí, igualmente pasa un montón de personal. Lo que pasa es que no te pasan absolutamente nada. Hay un plan de transferencia de 2 años, donde mes a mes te van a ir pasando cosas. Bueno... Los primeros 3 meses, obviamente, las metas no se cumplieron. Ya no están cumpliendo esas metas. No, teníamos que haber tenido los guardianes de plaza, el padrinago, que es un programa donde las empresas ponen plata, donde en vez de pagar impuestos, los descargan por allí. Y ponen publicidad. En las plazas, cosa que a mí me parece horripilante. Sí, horripilante, pero bueno, viene hace un montón de años y después está el tema de la cuota de arbolado, que era decir que el cargo les había que cortar en el barrio, que realmente igualmente no alcanza, aparte con un criterio que es si son 5.500 árboles y la cuota son de 1.600. Perdón, la comuna tiene 5.600 árboles. Sí, y la cuota de 1.600 árboles. La cuota es 1.600. La sacan en función de la cantidad de reclamos que hace, así que los barrios más, los barrios donde no la gente no reclama porque... Bueno, muchas veces pasa esto, que mucha gente no reclama porque nunca se lo resuelven, así que ¿para qué va a reclamar? Así que bueno, no sé, digamos, nunca tuvimos los pliegos de licitación, nos hubiera gustado tenerlo. No, nunca tenemos información, todo es verbal, ¿viste? Es complejo. A mí me parece por eso fantástico que tu fuerza esté poniendo en la página que ya les dije, ¿no? www.martinyomi.org. Una copia de las actas, ¿no? De la Junta Comunal, como que sea también un modo de que los vecinos vayamos conociendo las posiciones que va sosteniendo cada uno en esa Junta Comunal, porque en 4 años vamos a tener que andar o reeligiendo o eligiendo a otros, ¿no? La idea es que las actas tengan todo lo que dicen todos, porque aparte me han pasado que hay discusiones que si realmente la gente escuchara lo que contestan... dale, decilo, no, corten el aire, dale, adelante. No, por ejemplo, no sé, el conflicto de laboratorio en ciencias materiales, que es el que controla la obra pública, hay un montón de cuestiones en la ciudad. Nosotros propusimos hacer un convenio. Había una comunidad de PRO también. Hubiésemos tenido mayoría, porque había una comunidad de PRO que lo apoyaba, los dos comunidades de Frente para la Victoria y yo teníamos los 4 votos de los 7. Ajá. Y se puso alguna, se ponían excusas diciendo, no, pero esta gente que se maneja así, de esta forma. O sea, es todo muy poco serio, ¿no? Uno, aparte, yo fui consejero en la universidad, ¿viste? En la universidad era el rector hablaba, todos se callaban, la forma de dialogar, ¿no? Es acá, como hay mucha informalidad en la reunión de junta. O sea, es como una charla de amigos, ¿viste? Claro, no una charla institucional, que tiene otra formalidad, y no solo eso, sino también una línea argumentativa detrás de cada cosa. Tal cual, vos no decís todo, te cuidás de lo que decís, porque o no decís cosas que suponés, decís nada más que las cosas que estás seguro que son. Sí, yo me decía un chiste antes cuando estábamos charlando, cuando nos preguntábamos sobre estas, las razones, algunas insondables, ¿no? De algunas actitudes que tiene la gestión, ¿no? Que están como en asociación libre, como si fuera una sesión de psicoanálisis. No se les ocurrió, vamos a cerrar unas divisiones y largamos sin proceso previo a hablar con la gente, con los padres, de hacer digamos una cosa amortiguada, ¿no? Porque uno puede pensar de que sean una derecha fuerte que quieran minimizar el Estado, pero para hacer eso no hace falta que sean tan brutales, ¿no? Ella le hizo mucho daño ganar por tantos votos también, en un punto, ¿eh? En un punto aprendieron, en estos 4 años aprendieron, hay muchas cosas, errores que ya no cometen, y hay muchas cosas que que están bien planteadas. Pasa que el problema que tienen que hay tanto negocio en cada una de las cosas que hacen que no llegás a aprovechar realmente los recursos. Son extraordinarios los recursos de la Ciudad de Buenos Aires. Cualquier jefe de gobierno de los anteriores, hasta de la RUE, hubiese hecho desastres. En el buen sentido, desastre, ¿no? Desastre de obra. Sí, sí, en el buen sentido. Pues un presupuesto. Ibarra terminó la gestión, unos años tuvo 4.500 millones de pesos y gastó 3.000, y esto tiene 32.000 millones de pesos. Es muchísimo más dinero que teníamos nosotros. Lo que pasa, por ejemplo, nos pasó ahora cuando estábamos pidiendo arena para el corralón. Por ejemplo, el comunero de las 7 se comunicó telefónicamente y te decía, la empresa te decía, bueno, basta, estoy cansado que me pidan cosas, que me traten así, no puede ser que haya tanta corrupción, que me pidan coima por todos lados. Y uno no tiene nada que ver, pero se creían que estaban hablando con alguien del PRO, ¿viste? Obviamente, no tenés forma de denunciarlo, de saberlo, de contratarlo, ni nada, pero todo el tiempo te dicen, ah, no, esta es la empresa de tal que está con esto. Donde levantás la alfombra, ves corrupción. Y todo está tercerizado, todos son empresas que cada cosa que hay una empresa en el medio que lo hace. Entonces ahí el gasto se te va, ¿viste? O algo que podría ser mucho más económico. Por ejemplo, un pavimento, que es el área que me toca ahora, el pavimento de la Avenida 6 tardó 6 meses. En 6 meses se levantó porque estuvo mal hecho. Antes un pavimento tardaba 10 o 12 años en romperse. Y en 6 meses se rompió. Uh-huh. Bueno, globos, ¿no? Muchos globos en la gestión. Martín. Llegamos al final. Te queremos agradecer mucho que hayas estado con nosotros. Estuvo allá en las batallas previas a la elección de diciembre, María Marta Notari, también de la batalla del grupo que estaban ahí luchando por conquistar unos puestos en la Junta. Por muy poquito María Marta no entró, porque la alianza en aquel momento cosechó una cantidad importante por un punto de votos. A ella le vamos a dedicar el siguiente tema musical, uno para cada uno, porque bueno, recordaba cuando estuvieron aquí en el programa y también aquella otra actividad que habíamos hecho en el Club Premier. Bueno, muy lindas actividades y siempre un gusto charlar con ustedes. Te queremos comprometer dentro de los próximos 3 meses volver a que vuelvas a estar aquí, si tenés ganas, si nos seguimos enterando. Y vamos a hacer entonces una sección específica de los chismes de la Junta Comunal, ¿sí? Bueno, Martín, otra vez, muchas gracias y bueno, seguiremos en cualquier momento charlando, ¿sí? Bueno, muchas gracias por invitarme. Conversamos con Martín Yomi, miembro de la Junta Comunal de aquí de Caballito. Nos vamos a un tema. Cabeza de un noble potrillo que justo en la raya afloja al llegar y que al regresar parece decir no olvides hermano, vos sabés no hay que jugar por una cabeza me dejó de un día de aquella coqueta y risueña mujer que al jurar sonriendo el amor que está mintiendo quema en una hoguera todo mi querer. Por una cabeza todas las locuras, tu boca que besa borra la tristeza, calma la amargura. Por una cabeza y ella me olvida, ¿qué importa perderme mil veces la vida? ¿Para qué vivir? Cuánto desengaño por una cabeza. Yo juré mil veces, no vuelvo a insistir. Pero si un mirar me hiere al pasar, tu boca de fuego otra vez quiero besar. Basta de carreras, se acabó la timba, un final reñido yo no vuelvo a ver. Pero si algún bingo llega a ser fija el domingo, yo me juego entero, ¿qué le voy a hacer? Por una cabeza, toda la locura, tu boca que besa, borra la tristeza, calma la amargura. Por una cabeza, a perderme mil veces la vida, ¿para qué vivir? Estábamos escuchando Por una cabeza de Carlos Gardel, dedicado especialmente a María Marta Notari. Estás escuchando Politicón. Entrevistas y comentarios políticos. Diatribeca y logos políticos. Estamos en FM 102.5 o en www.lacolectiva.com.ar. Estuvimos en nuestro programa pasado, el primero de este 2012, escuchando una entrevista que le habíamos estado haciendo a Lidia López y Daniela Manso, ambas las responsables, las directoras del hogar Tupá Rapé. Aquí en la Comuna 6 hay también otro hogar que se llama San Pablo, Hogar San Pablo, un hogar terapéutico. Estuvimos en febrero charlando con Patricia Rago, su directora, que nos recibió realmente muy bien allí en Hidalgo al 500, donde están en una casa de unas tres plantas más o menos, y están atravesando una situación bastante delicada que ya les voy anticipando, que es que en septiembre de este año les vence el contrato de alquiler. Tienen que devolver, los dueños le han pedido la devolución de esa vivienda y por lo tanto van a tener que salir a buscar la asociación civil que conduce ese hogar terapéutico, un nuevo lugar. Vamos a escuchar las cosas que nos estaba contando Patricia en esa entrevista. Estamos acá en el Hogar San Pablo con Patricia Rago, su directora. ¿Por qué Hogar San Pablo? Bueno, nosotros todo el equipo trabajamos lo que era el Instituto Psicopedagógico San Pablo, que trabajamos con discapacitados mentales y chicos en situación de calle. Y en su momento la directora no quiso seguir trabajando con los chicos en situación de calle, que en su momento eran 8, y bueno, y el equipo se hizo cargo de esos chicos que eran chicos en riesgo social, y bueno, entonces todo el equipo nos pusimos en campaña para armar un nuevo hogar, y por eso ese se llama Instituto Psicológico de San Pablo, quedó a Hogar San Pablo, le damos el nombre. ¿En qué año empezaron? En el 2000. ¿Qué tarea hacía en ese equipo usted antes de directora? Yo era vicedirectora, en su momento era el director el licenciado Eduardo Uñé, hasta hace 3 años que renunció, pues se fue a vivir a Bahía Blanca, se casó y se fue a vivir a Bahía Blanca, bueno, y ahí tomé yo el cargo de directora. ¿De dónde provienen los chicos que llegan al hogar? Los chicos en este momento son derivados de la dirección de niñez del gobierno de la ciudad, de los equipos móviles, en algunos casos equipos móviles o las defensorías zonales de la ciudad de Buenos Aires. Cuando nosotros comenzamos a trabajar, eran derivados por los juzgados de capital y de provincia. pero ahora con la nueva ley nosotros tenemos chicos solo de la Ciudad de Buenos Aires, derivados de la Dirección de Niñez. ¿Este nuevo sistema cuándo se implementó? En el 2008, a partir del 2008. ¿Qué características tienen los chicos que llegan aquí? Nosotros somos un hogar terapéutico de atención especializada y los chicos son chicos que tienen, en algunos casos, debilidad mental, perfil psiquiátrico y chicos que han sido víctimas de maltrato, abuso y abandono. Todos han sido víctimas de abandono. Nosotros trabajamos con un equipo interdisciplinario, hay un médico clínico, una médica psiquiatra, un plantel de psicólogos, psicopedagogos, trabajadora social, bueno, después todo el equipo de operadores, enfermeros, bueno, y toda la gente que trabaja, auxiliares, gente en cocina, gente de mantenimiento, gente de limpieza. Hay más de 40 personas trabajando en todo el hogar. ¿Qué cantidad de niños hay actualmente aproximadamente? Actualmente hay 32 chicos. ¿Y cuáles son las actividades frecuentes? ¿Están escolarizados? Los chicos están todos escolarizados. En el caso que son especiales, van a la escuela especial número 2 que queda en Villa del Parque. Después, bueno, hay chicos que están en la escuela primaria. Hay chicos que están en la escuela secundaria, que trabajamos con el Liceo 12, acá, que es de Caballito. Con Gabriela Mistral, hay un chico que va a comenzar ahora primer año en Gabriela Mistral. Después van a centros de formación profesional, CISPA, que queda en Asamblea 150, que hacen mantenimiento de edificio y electricidad. Después otros hacen plomería, otros hacen... porque hay chicos que ingresan acá con 12, 13 años sin haber hecho primaria. Entonces tienen que hacer la primaria y ya no nos da el tiempo porque... con la nueva ley tienen que egresar a los 18, es otro punto. Entonces no te da el tiempo para que el chico haga un secundario, porque a veces un CENS, chicos que no han hecho una primaria completa, digamos, porque hacen, digamos, acá funciona dentro del hogar y hay chicos que van también, centros educativos, que son para los chicos de mayores de 12 o 13 años que no han hecho primaria y van a centros educativos que van haciendo... hacen primero y segundo grado juntos, tercero y cuarto, para terminar la primaria en 3 o 4 años, depende del caso, ¿no? Dentro del hogar funciona el centro educativo número 30, la escuela domiciliaria número 1 y la escuela especial número 8. Para los chicos que nos pasa muchas veces, que van a las escuelas y los rechazan o los echan por problemas de conducta, ¿no? Pues son chicos con una problemática... Muchos están, yo tengo un chico que ha egresado en el Liceo 12 y está haciendo el profesorado de Educación Física, así que cada caso es totalmente distinto, pero bueno, es un chico que está desde los 8 años y ahora tiene que egresar porque ya tiene 19, pero bueno, no tiene familia, es huérfano, es un caso puntual. Pero bueno, esto es lo que estamos trabajando con los chicos desde muchos años y la mayoría de los chicos nuestros no tienen familia. ¿Qué pasa a los 18 años con los chicos? Bueno, nosotros trabajamos con programas como Doncel y Lazos que les consiguen trabajo. El problema es que no es el trabajo, el problema es que el chico necesita un lugar donde vivir, porque y si nosotros igual seguimos siendo en la Dirección de Niñez crearon un programa que se llama Mi Lugar, que les dan durante 6 meses un dinero para que paguen un hotel o una pensión. Lo implementaron este año. ¿Qué pasa después? Igual el chico sigue viniendo como referente afectivo. Es más, un chico que egresó pasó las fiestas conmigo, porque es el único referente. Pues yo para las fiestas han venido 10 chicos a mi casa a pasar Navidad y fin de año. Y me llamó por teléfono, ¿puedo? Sí, obvio. Y siempre la pasó conmigo, desde un nene que también estaba desde los 8 años, ahora tiene 18. Él está trabajando en una perfumería, el jefe está chocho, un chico buenísimo. Él lo que gana es un sueldo... que no puede vivir, digamos, en una pensión, o sea, no sé qué va a pasar después. A lo mejor se te va a tener que conseguir otro trabajo más. El tema es que no puede seguir estudiando. Ese es el problema con el que está haciendo el profesor de Educación Física, que sabemos que es muy exigente el profesorado, y si va a trabajar va a tener que dejar abandonar los estudios. Estos chicos que viven aquí en el hogar están becados por el Estado, ¿no? Y reciben una beca, el hogar, que es suficiente, es poco... No, los chicos reciben una beca, pero realmente no alcanza. Estamos todos los hogares pidiendo aumento, porque realmente no alcanza. Nosotros pedimos también donaciones, porque el problema es pagarle a todo el equipo, pagar el alquiler, pagar todo, desde el remedio, desde la ropa, desde todo lo que implica, desde los útiles escolares, que ahora comienzan las clases y vamos a necesitar donaciones de útiles escolares, que todavía no hemos recibido nada. Bueno, absolutamente todo. Y después el problema también, lo más difícil, es el mantenimiento del hogar, que se rompen, viviendo tantos chicos, se rompen las cosas. Es mucho lo que se... Entonces vivimos pidiendo donaciones y no llegamos, realmente no llegamos porque la beca no alcanza. Y nosotros tenemos un problema más grave, que es nos tenemos que mudar en septiembre, que se vence el contrato de alquiler y los dueños quieren vender el lugar donde estamos, y realmente no estamos consiguiendo lugar porque es muy difícil, y más difícil sin dinero. Ustedes en septiembre van a tener que dejar esta propiedad en la calle Hidalgo, de acá de Caballito. ¿Y qué perspectivas tienen? ¿Hay en este momento alguna instancia del Estado que esté ocupándose o acompañándolos en el tema? Bueno, estamos pidiendo. Nosotros hemos presentado carpetas tanto en Ciudad como en Nación. Estamos pidiendo entrevistas. Bueno, esperemos que alguien nos escuche y nos pueda dar una mano. ¿Y qué expectativas tienen ustedes? Sí, nosotros necesitaríamos o una casa para reparar o un terreno, porque el tema es la nueva ley de habilitaciones para hogar de niños, se llama en realidad hogar de niños, niñas y adolescentes, requiere un montón de reglamentaciones, que no ninguna casa cuenta con esto. Entonces, lo ideal sería una casa vieja para que nosotros podamos, mediante donaciones, poder hacer las reformas, que nos den como comodato o a préstamo, porque realmente ir a una casa alquilada, nadie nos va a alquilar sabiendo que tenemos que hacer todas estas reformas. ¿Qué cantidad de habitaciones, de baños necesitan ustedes para una población que va entre 30 y 40 niños y adolescentes, no? Claro, nosotros necesitaríamos alrededor de 14 habitaciones y 8 baños, más salones de usos múltiples, más gabinetes para la atención de los psicólogos, bueno, algún lugar de espacio libre, así que más o menos serían 600, alrededor entre 500 y 600 metros cuadrados la edificación que tendríamos que realizar. ¿Cuándo es que ustedes tienen que dejar esta propiedad? En el mes de septiembre. Patricia, ¿ustedes tienen una página web donde uno pueda estar informado de estas necesidades que va teniendo el hogar? Sí, la página es hogarsanpablo.org.ar y hogarsanpablo@gmail.com es el mail. Escuchamos, amigos, a Patricia Rago, la directora del Hogar Terapéutico San Pablo, que está aquí en Hidalgo al 500. Nos estaba contando ella allí la difícil situación que enfrentan, que en septiembre de este año le han pedido que devuelvan la vivienda que vienen hace muchos años alquilando, pagando un alquiler bastante importante. La pregunta que yo me estaba haciendo y que nos va a quedar para ir tratando de ver si le vamos encontrando alguna respuesta es, ¿a quién se le habrá ocurrido en el Estado en algún momento que la cuestión de atender a aquellos pibes que de pronto tienen alguna dificultad, algún conflicto, que viven una situación de maltrato o de abuso dentro de su familia, incluso con algunas dificultades eventualmente de orden neurológico, psiquiátrico, psicológico, agregada? ¿A quién se le habrá ocurrido que el mejor modo para darle un albergue, un lugar y una contención a esos niños es en instituciones tercerizadas? Por suerte, la impresión que a mí me quedó de esa visita a estos dos hogares es que allí hay gente que está muy comprometida con sostener lo mejor en atención, en calidad humana, para esos pibes que están todos escolarizados, que son atendidos. Se siente el clima cuando uno entra, el buen clima, dentro de esos hogares, con muchos voluntarios incluso trabajando. Pero la pregunta sigue firme, que es, ¿a quién se le habrá ocurrido que la solución que el Estado debe implementar para eso es derivarlos a asociaciones civiles y pasarle un subsidio de 2.000 pesos por pibe? Sí, si uno lo piensa, para los pibes de uno por ahí 2.000 pesos es una cantidad de plata importante para darles de comer, pero lo cierto es que muchos de esos pibes necesitan una cantidad importante de recursos que por ahí otros pibes no necesitan. Vamos a volver a este tema en alguno de los próximos programas. ¿Estamos con unas gacetillas allí, Sofía? Sí, sí. Sí, tenemos dos actividades para este sábado a la tarde que tienen que ver con el Día de la Memoria, que se aproxima el 24, que sería el otro sábado, pero este sábado ya va a haber un par de actividades que convocan para ese día. Por un lado, la Plaza 24 de Septiembre, acá en Avenida San Martín, cerca del Cid Campeador, se organiza una actividad, va a haber radio abierta, va a haber talleres de stencil y de papel marmolado, va a haber una murga, va a haber tambores. La radio La Colectiva va a participar allí haciendo una radio abierta de 5 a 7 y media más o menos de la tarde. Eso es de nuevo en Plaza 24 de Septiembre este sábado. Y por otro lado, en Plaza Irlanda, a las 14 horas hay una actividad llevada a cabo por la Cámpora Quijotero. Va a haber también bandas y va a haber un festival en el marco del Día de la Memoria. Bárbaro. Y vamos a estar, amigos, viéndonos, encontrándonos, todos aquellos que estamos con ganas de, bueno, de ir viendo las cosas que podemos ir haciendo por Caballito. Nos vamos a encontrar este próximo miércoles 21 en la primera reunión, ahora ya no preconsejo, sino el Dendeveras, el consejo consultivo. Nos vamos a encontrar las 18:30 del próximo miércoles en el Normal 4, el Liceo 2, ese gran edificio que está allí en Rivadavia, entre José María Moreno y la plaza, el Parque Rivadavia, ¿no? Sí, un hermoso edificio, tengo ganas de verlo por dentro. Vamos a estar allí, vamos a ir con nuestro grabador y por ahí llevamos la cámara, ¿no? Sí. En la operación técnica hoy nos acompañó Graciela y Mara. En la conducción, Sofía Negri, quien les habla, Abel Ali. En la musicalización, desde su exilio, Joaquín Rodríguez Freire. Y el próximo jueves nos vamos a encontrar otra vez a las 10 de la noche. Vamos a estar conversando con Ondina Fraga y Ariel Angrisano, ambos integrantes de la Junta Comunal 6 de aquí de Caballito por el Frente para la Victoria. Están todos invitados a escucharnos. Aquellos que se perdieron el programa de hoy y que quieren que algún amigo los escuche, el sábado a las 10 de la mañana está la repetición. Chau, hasta la próxima. Escuchaste Politicón. Politicón. Entrevistas y comentarios políticos. Diatribeca y logos políticos. Desde la Comuna 6, Caballito, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Thank you.